Buenos días. Comenzamos con el orden del día. Y el primer punto es aprobación, si procede, del borrador de la sesión anterior correspondiente al día 31 de enero de 2015. ¿Tiene la palabra? Sí, nos vamos a abstener en este punto. Bien, pues entonces pasamos a votación. ¿Votos a favor? Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía desde la última sesión ordinaria. ¿Tiene la palabra? Sí, están vistas. Pasamos al número 3. Dación de cuenta del error producido en la transcripción de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencia urbanística. Tiene la palabra la secretaria. Bueno, aquí tengo un error formal en un tramo donde pone declaración responsable de primera ocupación. Se puso por superficie de hasta 150 metros, 30 euros, por superficie de más de 150 metros hasta 200 metros, 123, y luego por superficie de más de 100, y ahí en vez de ser 100, había que está la rectificación en el decreto es de 200 hasta 500. En vez de más de 100, de 200 hasta 500. Sí, porque claro, el tramo, o sea, hay un primer tramo que es hasta 150, un segundo que es de 150 a 200, y el siguiente, en vez de poner ellos, fue un error formal, o sea, de transcripción, ponen por superficie de más de 100 a 500 metros, tenía que haber sido el siguiente tramo, de 200 a 500. Que se ve, bueno, si tienen el decreto, la copia, se ve fue un error de transcripción. Vale, de acuerdo. Solamente es el error. Sí, es eso. Vale, de acuerdo. ¿El dictamen? ¿Esto fue la comisión? No, esto es una dación en cuenta. Ah, es verdad que es dación en cuenta. Dación en cuenta de una modificación, de un error. Vale, pues entonces pasamos al punto número 4, adhesión al acuerdo del Ayuntamiento de la Villa de Buenavista del Norte referente a la moción presentada por el Grupo Municipal de Alternativa Si Se Puede por Tenerife al Pleno de la Corporación para solicitar que no desaparezcan los registros civiles de los ayuntamientos. ¿Leemos el dictamen? A su lectura y por 4 votos a favor y 1 abstención, se acordó aprobar la adhesión al acuerdo del Ayuntamiento de la Villa de Buenavista del Norte, referente a la moción presentada. Sí, nosotros vamos a votar a favor de la propuesta. Bien, pues en unanimidad entonces respecto a este punto. Y pasamos al 5, adhesión al acuerdo del Ayuntamiento de la Villa de la Orotava referente a la moción del Grupo Municipal PP a favor de una legislación que rescate al deudor honesto. El dictamen. A su lectura y por 4 votos a favor y 1 abstención, se acordó aprobar la adhesión al acuerdo del Ayuntamiento de la Villa de Orotava referente a la moción del Grupo Municipal PP a favor de una legislación de rescate al deudor honesto. Tiene la palabra. Sí, yo estuve comentando a los compañeros, yo no pude acudir a la comisión. Yo entiendo que se aprobó hace pues 15 días. Creo que el gobierno del Estado aprobó precisamente no se aprobó en las Cortes de la legislación, pero sí se aprobó el decreto por el Consejo de Ministros para el rescate la ley de la segunda oportunidad, como le suelen llamar los medios de comunicación. Entonces, al mismo sentido que este. No sé si esto es que fue presentado antes. ¿Cuándo presentaron esto, esta propuesta? La pasa la FECAM. Sí, pero ¿cuándo llegó al ayuntamiento? Porque tenemos... El 25 de febrero. Y estamos, sí, es posible que haya sido anterior a la aprobación del Consejo de Ministros de la ley, porque entonces no tendría mucho sentido. De todas formas, como yo creo que no es el malo. Sentir estamos a favor de eso, simplemente le damos nota de que creo que llegan a destiempo el pleno. A destiempo, porque fue ya aprobado por el Consejo de Ministros, pero vamos a votar a favor de todas formas. Vale, pues unanimidad y pasamos a las dos fiestas locales. Acuerdo que proceda sobre designación de dos fiestas locales para el año 2016. Vista la propuesta sobre la designación de dos fiestas locales para el año 2016, por unanimidad de los reunidos se acuerda designar los días 7 de julio de San Marcial de Rubicón y 8 de septiembre Nuestra Señora de los Remedios. ¿Están de acuerdo? Sí, todos los años. ¿San Marcial y los Remedios? Siempre, vamos, se podría cambiar la costumbre en cualquier momento, pero hasta ahora... Yo creo que es un reconocimiento a los dos. Pues entonces unanimidad y pasamos al punto número 7, acuerdo que proceda sobre aprobación de la relación de puestos de trabajo provisional y parcial RPT de los funcionarios de la policía local. Bueno, vale, estamos. A su lectura y por 4 votos a favor y 1 abstención se acordó aprobar la relación de puestos de trabajo provisional y parcial de los funcionarios de la policía local. Tiene la palabra. Bueno, vamos a ver, este tema ha venido unas cuantas veces, si no exactamente igual, ha venido en varias ocasiones hablando de temas, si no el mismo, muy parecido. Con informe, sin informe, sin informe del interventor, ahora viene con informe el interventor. La otra vez también vino, lo que pasa es que hubo un error y tuvimos que volverlo a traer para desaprobar lo que habíamos aprobado. Nosotros hemos dicho, todas las veces que hemos venido siempre hemos dicho, pero o falta algo o algo no está hecho. Discúlpeme un segundito solo para aclarar, sí. Ahora mismo tiene el informe de la técnico de recursos humanos, el informe de intervención y el informe procedimental de secretaría. Vale. Es decir, viene completo. Sí. Les gustarán más o menos los informes, no sé si los habrán visto, pero viene completo. Sí, sí, yo he visto, conozco los tres informes, pero claro, estamos con lo de siempre o casi siempre que pasaba en este ayuntamiento, que es que, claro, el informe de la secretaría me parece perfecto, no tengo ningún, vamos, lo entiendo y creo que es concluyente, el de recursos humanos también puedo entender lo mismo. Pero con el interventor estamos en, y no creo que en este caso, sino en otro, ya he hecho un informe parecido, que no dice ni blanco ni negro. Entonces, yo estaba hablando con compañeros, porque vamos a ver, la intención siempre es aprobar, es decir, aprobar la RPT, porque si no hay nada, si mejor que exista una relación de puestos de trabajo, que no exista ninguna. Entonces, nosotros vamos a, desde Coalición Canaria, vamos a apoyar siempre las iniciativas de regularización de la plantilla de funcionarios, eso está claro, ¿no? Pero claro, es que parece mentira que uno que está escaldado ya, si yo estoy escaldado y tengo 35 años, pues otros que tienen otros tantos, ¿sabes? Que no aprendemos a que los informes tienen que ser como mínimo favorable o desfavorable. Entonces hay una discusión interna en nuestro seno de que si tienen que ser, si el informe del interventor tiene que posicionarse favorable, tiene que posicionarse de una forma o de la otra. Yo entiendo que sí, entendemos que sí. Un interventor no puede solamente citar una normativa u otra normativa, o si le parece esto menos bien o lo otro mejor, o si, los laborales es necesario para el personal laboral porque son muchos, se va a hacer el de funcionario primero, pero no dicen ni sí ni no. Yo, sinceramente, no es por ánimo de que no se apruebe, sino ánimo por la salud de todos, es decir... ¿Por qué el interventor no pone si es conforme, si se puede o no se puede? Porque al fin y al cabo esto tenga unas repercusiones económicas, realmente el informe más importante es el interventor. Sí, la pregunta es ¿por qué no pone el interventor si cumple o no cumple? Así de sencillo. El técnico emite su informe, pero está claro que él ha revisado todo el expediente, con lo cual, es decir, él emite el informe y es favorable de que se traiga a pleno. Es decir, que no concluya porque él no... No sé por qué no concluye con favorable o no favorable y no me puedo meter en el juicio que pueda tener el técnico y compañero competente, porque él no sé por qué no emite lo de favorable o no favorable, pero sí que está totalmente, es conocedor del expediente, además es coste económico, sabe de qué va el expediente y él ha revisado toda la tramitación. Me supongo que es porque... Me permite. Vamos a ver, mire, los informes están completos. Por supuesto, nosotros entendemos que está perfectamente avalado el expediente y aquí hay un problema, es decir, que entendiendo la posición de Coalición Canaria, aquí hay un problema de unos trabajadores que hay que resolver. A este expediente se le ha dado muchas, muchas vueltas y ya es hora de... porque están padeciendo ellos una situación que no deberían de padecerla a consecuencia de que no se tramite el expediente. Entonces, no sé si usted tiene alguna cosa más que añadir. Sí, como me contestó, lo agradezco además a la secretaria para aclararme. Yo una pregunta. Si yo veo ese informe en el que interventor tengo claro que conoce la documentación, conoce todo, tiene un parecer, ha hecho un estudio, bien. ¿El informe es favorable o desfavorable? Porque yo no lo encuentro. Si usted me lo puede aclarar y me dice que usted sabe que es 100% desfavorable... Pero es que la secretaria no es el interventor. Y permite, claro, y permítanme... Efectivamente. Que yo... Es sentido común. No, alcalde, se tiene usted toda la razón. La de secretaria, decir, nadie puede decir si no es el interventor, si su informe es favorable o desfavorable. Y entonces, ¿cómo los concejales vamos a votar a sabiendas si un informe no sabemos si es favorable o es desfavorable? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es que no podemos. A ver... ¿Esa es su conclusión? No, la mía sola no, señora alcaldesa. Bueno, yo la entiendo no. Que habla usted sí, en nombre de su grupo. Esa es la nuestra, pero que no es cosecha mía. Que sí. Sí, eso no es cosecha mía y usted lo sabe. de que no se puede con informes, porque además eso pertenece a épocas ya no, sí, ni siquiera en la que usted fue alcaldesa, sino de épocas muy pasadas, en las que los informes no eran ni favorables ni favorables. Y entonces el político interpretaba y decía, no, yo a la lectura del informe creo que es favorable. Y otros decían, cuando pasaban los problemas, no, oiga, no, mire, usted que es político, usted no es interventor. Usted no es quien para decir si es favorable o desfavorable, lo debe decir el interventor. Entonces nosotros nos vamos a abstener, estamos a favor de que se haga la relación de puestos de trabajo, pero si entre todos, la alcaldesa y la secretaria, nadie sabe decir si es favorable o desfavorable porque no somos el interventor, pues nosotros no somos quien, los de Coalición Canaria, para decir. Entonces ese es el fundamento de nuestra abstención. Pues muy bien, pues entonces pasamos a votación, votos a favor, abstenciones, y pasamos al punto número 8. Acuerdo que proceda sobre propuesta de aprobación del reglamento por el que se establecen los términos del descuento en nóminas aplicables al personal del Ayuntamiento de Yaiza en los supuestos de ausencia al trabajo por enfermedad o accidente que no ha lugar a una situación de incapacidad temporal. A su lectura y por 4 votos a favor y 1 abstención, se acordó aprobar el reglamento por el que se establecen los términos de descuento en nóminas aplicables al personal del Ayuntamiento de Yaiza. ¿Lo conocen? Sí, le estaba preguntando a la compañera que fue a la comisión. Quería saber si existe el informe de recursos humanos o qué tipo de... Estamos a favor de la propuesta, ¿eh? Simplemente para... sobre todo para después que no venga otra vez o que no se pueda... Existe, está lo que es la propuesta de correspondiente de la Consejería, después existe el informe de Luise y después también existe lo que sería la certificación de la Mesa General de Negociación y también el informe del interventor. ¿Y qué dice el interventor? Tiene repercusión económica, ¿no? Que es lo que, que al final es lo importante. Es que esto viene por ley. ¿Sabes que no? No, si el interior dice esto viene por ley, nosotros estamos a favor, ¿eh? Si no, eso no... esta intervención no ve obstáculo alguno para que su contenido sea aprobado. Vale. No ve obstáculo alguno. Y por curiosidad, ya, perdone. ¿Dice lo mismo en el informe, lo mismo de la RPT? De todas maneras, yo ya... No, aunque pero pongan ser... favorable en un cajetín, y usted lo sabe ya, como yo, ya, pero ya no te salva que sea favorable o desfavorable. No, o... Tiene toda la razón, pero si siendo favorable todavía pueden decir que no sé qué, pues imagínese si encima no lo ponen. Si es que yo, por eso lo que yo estoy contando, y lo he comentado con los compañeros de la policía, no es que yo esté inventando que cosas ver, ni pensando en musaraña, sino que es la verdad. Si es yo lo que no lo viendo. Entendiera favorable... No estaría en esta mesa, eso téngalo usted claro. Sí, pero es que no le pero que yo le respeto, usted. O sea, yo tiene le que respeto. Entender el interventor. A ver, esto ya se ha votado, Nereida, si quieren seguimos. No, de todas formas. No lo pone. Era una pregunta pequeña. No lo pone. En el informe del interventor sí que pone, la palabra, no utiliza palabra favorable, pero vamos, utiliza un símil exactamente, él dice exactamente lo mismo, ¿no? Que no tiene ningún obstáculo para su aprobación. Pues vamos a votar a favor, porque estamos a favor de la iniciativa y entendemos que los informes son favorables. Votamos bien. A favor. Pues entonces, unanimidad en cuanto a esto, a este sí, punto. Sí, unanimidad. Bien. Pasamos al punto número 9. Este se queda sobre la mesa, ¿vale? Porque faltan, no están los expedientes completos. El 9. Sí. Y el punto número 10, que es moción del Grupo de Gobierno de Yaiza para solicitarle al Cabildo de Lanzarote el incremento de una hora en el servicio de transporte público de pasajeros de Playa Blanca. Es decir, ustedes saben que ahora termina a las 11 de la noche y hay una demanda ciudadana de que se incremente en una hora más, de 11 a 12 de la noche. El dictamen era, ¿no? Una moción, se realiza una exposición. Prevención, se somete a votación de los presidentes el acuerdo, acordándose por unanimidad y dictaminar favorablemente, proponiéndose al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación. Tiene la palabra. Le puedo votar a favor. Pues entonces, unanimidad en cuanto a esto. Asuntos de la alcaldía no hay ninguno, de urgencia no hay ninguno. Ruegos y preguntas, tiene la palabra para... Sí, se lo notificó la respuesta de la última pregunta que usted hizo. Sí, yo no me lo creía cuando me llegó. Sí, respondiéndole por escrito, no sé qué, digo, no, esto no puede ser verdad. Pero sí, la verdad. No, sinceramente, ¿no? No lo pregunté, voy a... Eso es lo que pensé cuando antes me antes de venir al pleno, ya es lo que pensé. Noli se notificó, sí. No. Está desconocida. Bueno, menos mal. Se nota que vienen las lesiones. Hombre, aunque no cuente con su voto, pero bueno, vamos a notificarle a usted también. Bueno, a lo mejor sí voy a contar yo a usted con el suyo. Ya sabe que se lo dije para la anterior pleno. No. Bueno, vamos a ver. Bueno, yo, respecto a esa documentación, vamos a ver. Ponía, cambio de aceite, volvemos a lo mismo. ¿Cómo es posible que se encargue? Me da igual que sea la empresa. No me fijé ni el nombre de la empresa porque me da exactamente igual. Mire, vamos a hacer una cosa. Hago la pregunta y ya está. Sí, no, un poco. Ese tema. Sí. No está hoy Jonathan aquí, que es el que lleva el parque móvil. Nosotros le hemos notificado lo que usted vio. Sí, sí, una factura de un cambio de aceite y demás. Entonces, que se hicieron en un taller fuera del ayuntamiento. Sí, creo que eran de la policía local, creo. Sí, sí, efectivamente. Sí. Vale, entonces usted ahora me concreta la pregunta si quiere, yo tomo nota y después... Vale, de todas formas, realmente no es una pregunta. Porque la pregunta ya tengo la respuesta, si ya no hay duda. Se ha encargado un cambio de aceite, no otro tipo de reparación ni nada, sino un cambio de aceite, entre otras cosas, cambios de aceite de vehículos a talleres fuera del ayuntamiento. Hombre, es que no es exactamente así. Sí, hombre, pone cambio de aceite la factura. Es que como no está el concejal, no quiero discutir. Que la documentación, aunque el concejal, lo dijera, los documentos que usted me notificó a mí, donde pone la factura, pone cambio de aceite, así que no pone otra cosa. Pero que vamos a ver, no es lo mismo que usted mande un coche, sí, que se le haga varias cosas, incluido el cambio de aceite, que no es el caso, a que solo... No, hay más cosas. Por eso le digo, hay más cosas. Pero le pones una cosa de chapa, no tiene nada que ver. Si el coche puede arrancar... A ver, no es lo mismo que usted mande el coche al taller, sí, y el taller le diga a usted, mire, dentro de esta reparación que le tenemos que hacer de chapa, de lo que fuera, vamos a hacerle también el cambio de aceite. Sí. Y se haga a que usted mande un coche... solo hacer el cambio de aceite pudiéndolo hacer en el parque móvil. Por eso le digo que, como yo sé, por lo que me contó el concejal, que eso fue así, usted ahora me concreta la pregunta. Sí, si no pregunta. Para yo contestar. No, es la pregunta, es el ruego, porque yo la respuesta ya la tengo con la documentación. Vale. Efectivamente, entonces, yo dije que no fue ninguna otra reparación relacionada con un cambio de aceite. Claro, puede tener un retrovisor roto y arreglar el retrovisor, pero... una cosa no tiene nada que ver con la otra. No es un coche que se lleva roto a un sitio, en el ayuntamiento no se puede arreglar, no hay materiales para el tipo de problema que tenga un coche, se le lleva al mecánico y le dice, mire, para que usted se llevara el coche y funcionara, tuve que hacerle esto, esto y esto. Y esto otro también tuve que hacerse. Hombre, pues claro, lo que no van a sacar, solo hacerse al ayuntamiento y volverlos a la llevar. Eso está claro, pero no es el caso. Este no es el caso de eso, porque hombre, un cambio... un coche anda sin una moto y un coche anda con el aceite viejo, ¿sabes? Que aunque la arreglen... Es una cosa sentido común. Entonces, la pregunta es el siguiente. No se puede estar gastando dinero en el taller que sea, del municipio, que nos parece estupendo, en cosas que el personal del ayuntamiento pueda hacer. Y nosotros creemos que el personal del ayuntamiento... podía ser el cambio de aceite, ese en concreto, no otra cosa, ese cambio de aceite aceptado, en concreto. Ruego aceptado, pero le digo más. Sí. Eso se está llevando a rajatabla. Pero y si no... en algún momento, y si en, escuche, sí, sí, y si sí, en algún sí, momento mucho. Se hace así, a lo mejor es por operatividad, porque a lo mejor tenemos tres coches, que están los chicos, que solamente está Isidro y Stinga, y como tengas uno de los dos, o de vías de asuntos propios, o lo que sea, tienes allí tres vehículos que no pueden funcionar, y por operatividad tienes que coger y decir, mira, vamos a descongestionar a los chicos y vamos a llevarlo fuera. Porque en esa pretensión de ahorrar puede ser que estés haciendo un mal servicio porque no cuentas con los vehículos, que usted sabe perfectamente que no nos sobran. Pero ruego aceptado, ¿vale? Le quedó bien la explicación. Bueno, seguimos. Bueno. Porque si no estamos dos horas. Venía escuchando por la radio, concierto o verbena, yo no sé cómo lo llaman ahora, merengazo, algo de eso. Ya esa se mueve. Entonces, venía, ya esa se mueve, como dice Pop. Como dice Pope, ya Isa se mueve, que es una especie de concierto, ¿no? O algo así. Entonces decía que venía un montón de orquestas, no sé qué bomba, no sé cuánto, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Y después al final decía el locutor de la radio, Entrada gratuita. No decía entrada. Decía yo me quedé con lo de gratuito, ¿no? Y primero la pregunta. ¿Va a ser gratuito para el ayuntamiento el evento ese que van a organizar? Me imagino que no. ¿Se imagina? Me imagino que no. ¿No lo sabe? No lo sé. ¿Se imagina? Vamos a ver. La pregunta es clara. Claro que no. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Pues exactamente, ahora mismo no le puedo decir el importe, me imagino que Javier... Está sobre entre 16.000 euros. Vale. ¿16.000 euros? Cuesta 16.000 euros. Bueno. Así que es gratuito. Para los que no sean vecinos de Yaiza, gratuito. A los vecinos de Yaiza nos cuesta 16.000 euros. Ojo, vale. Y con esto que voy a ser muy claro, ¿eh? No estoy ni a favor ni en contra de que se hagan conciertos, que sea merengazo, que sea música clásica. El ayuntamiento puede organizar sus actos. Ahora, a 2 meses de las elecciones, ¿sabes? Si las cosas se hacen en un tiempo determinado, las cosas cantan. A 2 meses, no sé si 2 meses estamos a finales, sí, 2 meses, creo que 2 meses justo. Abril, no, mayo. Queda menos. No, 26 de mayo creo que son las elecciones. 24. Bueno, pues mira, faltan 2 días para 2 meses, ¿no? Menos de 2 meses. O sea, 57 días. Que el ayuntamiento... 57 días, vamos a ver. Que el ayuntamiento se gaste 16.000 euros, pues en un concierto o lo que sea, no nos parece bien. Y le animamos, y esto es un ruego, a que los actos electorales que dicen la gente... que ojalá las elecciones no fueran cada 4 años, sino todos los años, para que así los políticos, pues, por lo menos en lo último, se les viera un poquito más de trabajo. Les animo que si quieren hacer propaganda electoral, por llamarlo de alguna forma, háganlo, por ejemplo, poniendo el transporte a los niños, por lo menos que sea propaganda electoral, o haciendo cualquier otra cosa, en vez de gastarse 16.000 euros en el concierto. Y no estamos en contra de que se hagan conciertos, sino que destinar ese dinero, y es una cantidad importante, no estamos hablando de 3 duros, destinar el dinero en otras cosas, por lo menos para que queden para el beneficio de todos y no solo un día. ¿Vale? Muy bien. Nada más. Bueno, pues si no tienen ninguna cosa, se levanta la sesión.